en lo referido a la importancia de la conciencia revolucionaria, el surgimiento y desarrollo de un hombre nuevo y al papel que debía desempeñar la vanguardia revolucionaria para con su ejemplo lograr la compulsión y movilización de los que marchan más rezagados. Pero también nos ha llegado un aporte desde Holanda. Fíjense, no hemos pasado algunas fronteras de lo que esperábamos en nuestra América. Y el compañero Jan Luz, me corrigen por ahí si no se pronuncia así, es un intelectual europeo que siempre está al tanto de las actividades sobre escuelas de formación en distintos lugares del mundo. Y él nos ha mandado un artículo bastante extenso, pero del cual vamos a tener que resumir lo que hemos considerado más importante. El Che consideraba que la lucha continental en América Latina no solo era esencial para la supervivencia de la Revolución Cubana, sino para cualquier intento que tenía como objetivo liberar América Latina del yugo imperialista. Según el Che, el imperialismo estaba preparando la represión a los pueblos latinoamericanos, y esta represión continental debía ser respondida por una lucha continental. Bueno, agradeciéndole a ambos compañeros por sus aportes, damos inicio a este lumbre número 4, donde el reto es descubrir las características que deben tener tanto el cuadro como el partido como elementos indispensables para la lucha revolucionaria. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Volvemos, compañeros. La primera pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿para qué sirve un cuadro? ¿No? ¿Por qué la necesidad de formarlo? Bueno, un cuadro sirve para cosas distintas a la vez que tienen un mismo objetivo, ¿no? Para organizar, para gobernar y para formar. Podrían ser tres descripciones de lo que significa el para qué necesitamos un cuadro. En las palabras del Che, esta pregunta se resuelve como un individuo que alcanzó el suficiente desarrollo político para poder interpretar las grandes directivas, hacerlas suyas y saber transmitirlas a la masa, al pueblo. Es interesante, ¿no? Porque el Che insiste en el tema de la individualidad dentro de lo colectivo, ¿no? Es una persona que tiene la suficiente capacidad para entender las grandes directrices, ¿no? Que vienen desde el poder o en el caso de las organizaciones, ¿no? A veces ya hay compañeros que van desarrollando estructuras organizativas donde hay cuadros de dirección, pero siempre hay una cuestión floja, ¿no? Que es entre los que dirigen la organización y el público objetivo, por llamarlo de alguna manera, a lo que se quiere llegar. Se plantea al cuadro como un individuo de disciplina ideológica y administrativa, ¿verdad? Y se ponen ambas características juntas, además. No es solamente un tipo que se sabe el marxismo al derecho y al revés, que puede recitarlo, ¿no? Ni tampoco es un simple administrador de espacios políticos o en algunas instituciones del Estado. Es un tipo que maneja ambas, ¿no? Que practica la discusión colectiva, pero las responsabilidades únicas. A mí me parece fundamental este tema, ¿no? Porque ¿cuántas tareas dejamos en el aire porque no determinamos con especificidad a quién le corresponde ejecutarlas, ¿no? Cierto, tenemos que discutirlo todo entre todos la mayor cantidad de veces que sea posible, pero hay responsabilidades únicas para que nadie diga no, es que eso a mí no se me dijo, ¿no? Cuando hayan fallas, saber señalar correctamente a los compañeros que hayan cometido la falta correspondiente. No para andar en inquisiciones, como señalábamos en el programa anterior, simplemente para que vayamos corrigiendo en el camino. O sea, discusión colectiva sí, pero responsabilidades únicas. Una fidelidad probada, ¿no? Que va de la mano con esto que plantea el Che del valor físico y moral, que van a la misma altura de su desarrollo ideológico, ¿no? Porque no solamente es para sentarnos en una reunión y decidir, sino para ejecutar los trabajos que tenemos que ir realizando cotidianamente, ¿no? Y para eso, increíblemente, el Che plantea valor físico y moral, dice, ¿no? O sea, no es solamente que tú eres fiel a los principios, a los valores, no es solamente que las puedes declamar y las puedes firmar, sino que eso tú lo demuestres en tu actuar cotidiano, ¿no? Con tu actuar físico. Acuérdense que el desgaste físico en el trabajo revolucionario es una realidad. Nosotros aquí en Corresponsales del Pueblo lo sabemos algo, ¿no? Con el compañero Víctor y con otros compañeros, nosotros no tenemos feriados, ni sábados, ni domingos, y efectivamente adolecemos en muchas ocasiones de un desgaste físico que se nota porque andamos descansando muy poco, porque las tareas son muchas y todavía somos pocos, ¿no? Y el tema del valor moral, ¿no? No puede haber compañeros que se pretendan como cuadros políticos de una organización y digamos que su actuación cotidiana en lo personal y en lo colectivo deje mucho que desear, ¿no? Esto nos lleva a hablar del tema ideológico, ¿no? Porque tenemos que estar siempre dispuestos a afrontar cualquier debate. Y este tema a mí me apasiona muchísimo, ¿no? Porque hay compañeros que no comprenden cuando se habla de afrontar cualquier debate. Hay debates que a nosotros los revolucionarios, a los marxistas, que hemos sido formados a veces en esquemas equivocados o desviados, nos hacen negar, ¿no? Por ejemplo, el debate religioso, ¿no? Hay compañeros que te sacan la tablilla rápidamente y te dicen, no, la religión es el opio de la sociedad. Sí, efectivamente, en muchos casos es el opio de la sociedad, pero es un debate que tenemos que dar en una América Latina donde el 95% de la gente es creyente. Entonces nosotros no podemos escaparle al debate con los compañeros ni ponernos con nuestra carta fácil de escaparnos del debate con que la religión es el opio del pueblo. Bueno, en su forma de creer en América Latina, dentro del cristianismo, que es lo que básicamente nos tiene en su totalidad en todas las regiones de América, tenemos que darle el debate, ¿no? Los compañeros que se acercaron a la teología de la liberación lo hicieron de una manera correctísima, ¿no? Buscando el lado humano del cristianismo, buscando las frases importantes de Jesús en función a la necesidad de que ser un buen cristiano era amar al prójimo, ¿no? Que no se podía caer en la hipocresía de decir que se amaba a Dios cuando no se podía ser solidario con el prójimo y buscar que ese amor del que se hablaba sea para todos por igual, para solamente dar un ejemplo de esto, ¿no? El Che también plantea el dar la vida por la revolución, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar cosas personales, ¿no? Un ex jefe mío me decía a mí que algunos eran revolucionarios hasta que sus intereses particulares se veían afectados, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar la cómoda posición que tenemos muchas veces para dar el plus, ¿no? Para irnos al campo, para irnos con los estudiantes, para irnos con los campesinos, para irnos con los trabajadores, para a veces invertir de nuestro, no solamente tiempo, hasta de nuestros propios recursos para la buena marcha de la revolución. El cuadro revolucionario, nos plantea el Che, tiene que gozar también de un análisis propio, ¿no? Que toma decisiones necesarias y que mantiene la disciplina orgánica. Es decir, un ser creador que no está esperando, ¿no? Que le digan lo que tiene que hacer cuando los hechos demuestran que tiene que resolver. El cuadro revolucionario es eso. Un tipo que resuelve problemas, ¿no? ¿Qué tipos de cuadro plantea el Che? Bueno, hay varios, ¿no? Hay cuadros de tipo político. Esos son los que organizan al pueblo. Los que forman a los cuadros, ¿no? Los compañeros que están ideológicamente un pasito adelante y que pueden ayudar en lo cotidiano a que todos cumplan su tarea. Los cuadros técnicos y económicos para la planificación y la buena administración de los sectores productivos. Esto es fundamental, ¿no? Si nosotros no dominamos las técnicas de la producción y no sabemos planificar la economía, por más voluntariosos que seamos y por más que estemos con la claridad ideológica y cantemos los eslogans sobre el socialismo y el futuro comunista, no va a andar la cosa, no va a andar. Y plantea también los cuadros militares, ¿no? Para la defensa del país y el proceso desde la institucionalidad armada, ¿no? ¿Por qué, compañeros? Porque muchos compañeros siguen sosteniendo, claro, no se han hecho grandes cambios en las Fuerzas Armadas, pero eso no se va a lograr con una varita mágica, ¿no? Todavía vamos a andar con el andar cansino y con Fuerzas Armadas, sobre todo en estos nuevos procesos de liberación nacional que ha venido teniendo América Latina en las últimas dos décadas, donde todavía se desconfía muchísimo de las Fuerzas Armadas, porque obviamente son producto todavía de la sociedad capitalista. Y en muchos países, ¿no? Se han puesto de lado de las oligarquías para acabar con los procesos en América Latina. Pero esto no se va a cambiar si nosotros no buscamos grandes escuelas de formación para que los militares tengan un respeto irrestricto de los derechos humanos, de la organización popular, y se pongan de este lado para defender procesos como ha sucedido en Venezuela, que ha costado muchísimo, pero que se ha logrado, ¿no? El cuadro se forma en el quehacer cotidiano, ¿no? Pero hay que darle también, para que puedan fortalecer sus potencialidades, escuelas especiales, ¿no? Esto de las este pequeño lumbre es un pequeño espacio de debate, pero esto tiene que realizarse en las distintas especificidades, ¿no? Sean políticos, sean técnicos económicos, tengan que ser militares. Y recordar que ambos, ¿no? Que estas escuelas tienen que darse en ambos países, ¿no? En los que ya lograron la liberación a través del aparato estatal y en nuestros países en los que estamos en lucha todavía. La formación política de los cuadros no es una tarea que se pueda dejar para mañana más tarde, ¿no? Eso es desde ahora, ¿no? No se trata de sucumbir a la tentación de formar organizaciones donde los compañeros se atornillen a los cargos, sino que estos que saben más, ¿no?, ayuden a la formación de cuadros a través de escuelas, ¿no? Hemos reiterado en el tema político, en el tema ideológico, en el tema administrativo, en el tema militar, tenemos que ir formándolos, ¿no? Efectivamente, estos compañeros nosotros los encontramos en el seno del pueblo, ¿no? Estos ejemplares humanos los encontramos en el seno del pueblo. Entonces tenemos que irlos organizándolos para poderlos formar, para que cada día seamos más, para que nosotros podamos encontrar, una vez llegado al poder, una cantidad de compañeros suficientes y no tener que depender de lo que ya existe en la institucionalidad, ¿no? Que seguramente en un primer momento puede alcanzar, porque siempre los inicios son más lentos, pero que a través de el avanzar de nuestros objetivos revolucionarios vamos a tener la necesidad de tener gente cada día más capaz y sobre todo va a ser más ambicioso los proyectos que nos propongamos. Así que vamos a tener esta tarea fundamental de las escuelas de formación en todos los ámbitos necesarios para el buen desarrollo de los procesos revolucionarios de nuestra América Latina. Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosna, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder, pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salió, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita. Disculpe el señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar desde la retaguardia, por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos, usted verá que mientras estamos hablando llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen en regla sus papeles de pobre? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Disculpe el señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y... Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Regresamos, compañeros. Esperamos, como siempre, que les estén gustando las canciones que hemos escogido esta semana. Siempre es importante aderezar, ¿no es cierto?, la formación política acompañada de música, de audios, porque... A veces nos han comentado que el que el que canta ora dos veces, dice, ¿no? Y siempre es importante, además, recordar que tenemos un gran acervo musical en nuestra América Latina a lo largo y ancho de ella. Muy bien, continuamos con este texto que es el cuadro columna vertebral de la revolución. El Che nos plantea que el cuadro es el motor ideológico de la revolución. Es el encargado de mantener el entusiasmo del pueblo con la revolución. Y es importante, ¿no? Porque hemos hablado de la necesidad de formarlos. Pero, claro, y eso puede sonar hasta medio académico, ¿no? El tema teórico, el tema administrativo, el tema técnico, el tema hasta militar en algunos casos. Pero no puede ser un cuadro revolucionario aquel que no mantenga el optimismo siempre. Alguna vez al Che Guevara le preguntaron si él era optimista, ¿no? Porque obviamente el Che, ustedes saben, él planeó, él planteó, él se propuso y él entregó su vida pensando en que la revolución tenía que ser por lo menos en toda América Latina, ¿no? Y alguna periodista le preguntó, le dijo, bueno, ¿y usted es optimista con estos objetivos, ¿no? Porque son objetivos bastante ambiciosos, si cabe el término. Y el Che Guevara le respondió que sí, que él como revolucionario era optimista, ¿no? Que él no podía imaginarse un revolucionario que no sea optimista. Es decir, nosotros debemos ser los primeros convencidos en que estas tareas se pueden realizar, ¿no? Y un cuadro político tiene que ser eso. No estamos pretendiendo que el cuadro político sea el que dice sí, señor, a todo lo que se le ordena, ¿no? Hemos ya revisado en el joven comunista, ¿no? Y en el hombre nuevo, que él, tiene que ser un tipo muy crítico, un tipo que se plantee las preguntas que tenga que realizarse si no entendió algo, ¿no? Y cuestionar lo que esté mal cuando esté mal. Pero al mismo tiempo, una vez que ya llegó a la comprensión total de lo que se le está planteando y sabiendo que es el principal responsable de llevar estas propuestas a la masa, al pueblo, ¿no? Él tiene que ser el primer entusiasta en que estas se tengan que desarrollar de una manera correcta, ¿no? Y al mismo tiempo recoger del pueblo, ¿no? Del seno del pueblo, las propuestas que vienen desde ahí, ¿no? No es solamente que el partido manda, como algunos compañeros han creído equivocadamente, ¿no? El partido propone, ¿no? El partido tiene que estar compuesto por los mejores hijos del pueblo, y eso en un ratito lo vamos a ver. Pero el cuadro como motor ideológico de la revolución tiene que llevar las propuestas del partido y recoger del seno, ¿no? Recoger del seno de la misma también las propuestas, también el reconocimiento a nuevos cuadros que existan ahí para que se puedan implementar dentro de un proyecto revolucionario y sobre todo verificar si lo que se está proponiendo es correcto o no. El pueblo es el más sabio, el pueblo es el que termina definiendo si una propuesta es buena o mala y el cuadro tiene que tener la suficiente claridad política para comprender lo que el pueblo va recogiendo y llevarlo también a las estructuras de poder y de mando. Miren, habíamos dicho en el segmento anterior que no la construcción de cuadros no solamente era para países que ya comenzaron su ruta hacia el socialismo y tienen el aparato estatal. Para estos, esta tarea es inaplazable, ¿no? Existen ya los medios correspondientes, sean los ministerios, sean la propia escuela, ¿no? Los mecanismos de educación formal y no formal. ¿A qué nos referimos? El capitalismo siempre nos ha planteado que nosotros pretendemos ideologizar a sus hijos, ¿no? Ideologizar a sus hijos y le estamos robando la educación a los menores. Bueno, eso también lo hace el capitalismo, ¿no? Entonces nosotros no podemos caer en esta falsa discusión. El socialismo tiene que formar a la gente desde la escuela, desde las instituciones y al mismo tiempo desde escuelas especializadas, ¿no? Donde se le pueda dar formación política, formación técnica, formación militar para los estamentos que garanticen el buen desarrollo del país que ha decidido iniciar su ruta hacia el socialismo. Para ellos no puede haber excusa, ¿no? Hay extraordinarios ejemplos. Cuba, Nicaragua, en Venezuela se están haciendo con sus fallas seguro, con algunos países que desarrollan más que otros también y con la lógica de que siempre todo lo que exista puede ser perfeccionable. Pero esto también es para los países que todavía están en lucha, países que la tienen muy difíciles, ¿no? Colombia, Perú, México son países donde el capitalismo y la entraña imperialista ha apretado a la sociedad, donde la persecución política es una realidad. Pero sobre todo en estos países que también deben contar con la solidaridad de los países que ya avanzaron, no puedan haber excusas para que los partidos no tengan y no busquen mecanismos que formen, sobre todo a los jóvenes, ¿no? A esta muy necesaria formación política, pero al mismo tiempo a que tomen decisiones para tomar carreras que ayuden a la industrialización del país, a la producción efectiva, ¿no? y al mismo tiempo fortalecer su espíritu revolucionario e ideológico para ambos tipos de países. Esta formación política, tecnológica, ¿no? Con un carácter estratégico debe darse. Nosotros creemos de que debe realizarse, ¿no? Las organizaciones tienen el deber, ¿no? La obligación de formar a los cuadros para triunfar en la lucha, para que cuando sean gobierno cuenten con equipos eficientes de gobierno y de poder. ¿A quiénes nosotros podemos considerar cuadros? Nos plantea el Che durante la lectura. ¿Qué cosas son los cuadros, ¿no? Porque hay muchos compañeros que se autodenominan cuadros, ¿no? Cuadros políticos. Bueno, el Che nos plantea de una manera categórica que son los que han logrado con su sacrificio tener el respaldo de los compañeros de la base. Es decir, no es porque tú hayas leído más o porque tú te la creas, ¿no? Solamente es considerado un cuadro político quienes son respaldados por sus compañeros de base, que en función a tu sacrificio, que en función a tu entusiasmo, a tu capacidad de resolver problemas, te logran vislumbrar como un hombre nuevo, ¿no? Como alguien a seguir, como alguien ejemplar, como alguien al que se le debe dar mayores responsabilidades dentro de las estructuras, sean partidarias, organizativas o de poder. Eso es lo que nos plantea el Che, que es lo que debemos considerar como un cuadro. Desde luego, jamás, ¿no? Un compañero debe atornillarse al cargo. Eso lo planteábamos en el segmento anterior también. Nosotros vemos con mucha pena, con mucha tristeza, ¿no? Cómo se van destruyendo sindicatos, frentes estudiantiles, procesos iniciales de organización, porque hay compañeros que no quieren dejar el cargo, ¿no? Y se forman bandos dentro de los sindicatos y de las esferas organizativas en una discusión absurda que solamente tiene que ver con la necesidad de sentirse respaldado o, en el peor de los casos, de manejar recursos de estas organizaciones, ¿no? O sea, un cuadro revolucionario jamás tiene por qué pretender atornillarse en un cargo para el cual la mayoría de sus compañeros no hayan decidido darles este trabajo, ¿no? Y es también importante la formación de cuadros para no caer, ¿no? Para evitarnos la estéril discusión sobre el caudillismo, ¿no? En el otro extremo, compañeros, así como uno no debe aferrarse a los cargos, también tenemos que ser conscientes que mientras no existan cuadros suficientes para ocupar todos los puestos de gobierno o los puestos en las organizaciones, vamos a seguir dependiendo de uno y otro compañero, ¿no? Hay compañeros que tienen 20 años haciendo un periódico, bueno, porque a ningún otro compañero le interesa formarse para hacer el periódico. Hay compañeros que tienen que ser los eternos dirigentes de las escuelas de formación, y ahí me estoy dando yo en el dedo chiquito, ¿no? Porque a ningún otro compañero se le da por dedicarle el tiempo suficiente a la revisión de textos, a la revisión de resúmenes, al acompañamiento ideológico que tienen que tener los compañeros de base. Los cuadros están al servicio de la revolución, no al revés, ¿no? Entonces, claro, a veces se plantea, ¿no? ¿Por qué tal o cual compañero tiene tanto tiempo en ese cargo? Bueno, habría que preguntarnos también desde la base cuánto hemos hecho nosotros para que eso no sea así, ¿no? Entonces tiene que haber una relación dialéctica entre los cuadros y la base para que cada día sean mayores en cantidad, ¿no? Los compañeros que estén asumiendo roles de dirección dentro de las estructuras organizativas. Pero eso tiene que ir, una vez más, con el tema de la formación, con la formación de cuadros. Daba este ejemplo el Che sobre Fidel, ¿no? Fidel lo planteaban como un caudillo. Entonces, uno se comienza a preguntar cuánta gente había formada en aquella época para poder asumir el tremendo rol histórico revolucionario que asumió Fidel. Lo mismo con el tema de Chávez en la región o de compañeros como Daniel Ortega en Nicaragua, ¿verdad? ¿Quiénes están al nivel de Daniel? ¿Quiénes tienen esa ascendencia sobre la población? ¿En qué otra persona puede estos pueblos poner toda su confianza, ¿no? Y eso es porque ellos han desarrollado un liderazgo histórico, ¿no? Que hay que saber respetar, que hay que saber acompañar y que hay que ponerlo más bien como una tabla para medirnos nosotros mismos, ¿no? Para poder nosotros esforzarnos cada día más y tener niveles de representatividad parecido a la de estos compañeros y así hacer más fácil el desarrollo y el cumplimiento de las tareas. Somos un movimiento con una definida filiación socialista y con una clara vocación democrática. Nosotros no concebimos a las clases divididas entre sectores organizados y no organizados. Para nosotros, la organización no es un privilegio, sino una conquista, un instrumento para lograr reivindicaciones y para defender los derechos. Y por eso, para nosotros, la democracia solo se fortalece cuando se sustenta, cuando se funda en estas organizaciones democráticas creadas al esfuerzo de los diferentes sectores populares. Nosotros no abrigamos el propósito de exterminar ni a la clase media ni a la burguesía. Nosotros postulamos la destrucción del sistema de desigualdad y explotación. No somos homicidas para destruir a las personas. Queremos destruir las relaciones de dependencia y de juzgamiento, pero jamás a los hombres, sino a las clases que explotan y mantienen la dependencia. La unidad es fundamental, no solo para defender ahora la voluntad popular, la unidad es fundamental para esta larga batalla que significa la defensa de la soberanía nacional, para la gran batalla que significa la transformación revolucionaria del país. Pero la unidad no es cosa que se hace con gritos, la unidad se hace con entereza, se hace con sacrificio, se hace con renunciamiento y se hace renunciando a los apetitos y a los intereses personales y se hace renunciando a los apetitos sectarios y de grupo. Se hace en función de los intereses multitudinarios. Y esta unidad significa al mismo tiempo el pluralismo, porque el pueblo es tan amplio, los sectores populares son tan grandes, que resulta explicable que en su seno hayan diversas orientaciones y tendencias. Pero frente a los adversarios internos, frente al imperialismo explotador, tenemos que buscar los factores y las coincidencias que hagan posible un cambio profundo en el país. No se trata simplemente de una proclama. Los maestros, los que han sido capaces de hacer las transformaciones revolucionarias en otros lugares, nos han enseñado que el realismo es fundamental, que es necesario analizar con seriedad la realidad concreta y que la realidad concreta solo se transforma cuando hay organización y el disciplina y que no se transforma ni con gritos ni con aventuras. La transformación es una tarea difícil. Lograr que nuestro pueblo alcance los caminos y las riendas, no solo del gobierno, sino del poder, para utilizarlo en la atención de sus necesidades, requiere saber que esta es una tarea larga y difícil. Y que por ser larga y difícil requiere la suficiente perseverancia, el suficiente renunciamiento, la suficiente entereza, y que todo eso constituye una tarea común. De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. sentir algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, ay, ay, ay, lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza. Largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad. Ay, ay, ay, ay, volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal. Cuando se encuentre la América entera armándose en un, dos, tres, muchos Vietnam. Ay, ay, ay, ay, ¿qué nos espera? Llega el 70 y el Che ya no está. Luz y fervor de estudiante lleva el militante al alzar su bandera. Va del local a la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad. Ay, ay, ay, ay, la piba más buena, el más brillante del barrio se van. No sé sus nombres reales, apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar. Ay, ay, ay, ay, noche de pena y hermanos que no volvieron jamás. Cantan y abrazan flamantes nuevos militantes por nuestra vereda. Casa por casa regresan quitando las viejas espinas del mal. Ay, ay, ay, ay, las flores nuevas, pese a quien pese, reverdecerán. No hay bala que mate a la primavera, ni patria que pueda otra muerte aguantar. Ay, ay, ay, ay, acá no hay recompensa, pobre el que piensa que puede calar. Horizontal con su historia y su entrega, un militante no es un militar. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Volvemos, compañeros. Qué alegría poder haberles pasado este audio de Alfonso Barrantes Lingán, el primer alcalde de izquierda de Lima, en una época muy interesante en el Perú, y su mensaje, ¿no?, al tema de cómo se construye la unidad, cuáles son los objetivos que debe tener un verdadero socialista, cuáles son las propuestas. Y bueno, esto vamos a hacerlo una costumbre, ¿no? Hemos estado pasando algunos audios ya, pero vamos a hacer que esto se haga una costumbre para descubrir algunos personajes a veces medios ocultos por la historia y que han servido de imagen y de propuesta en nuestra América Latina, como don Alfonso. Muy bien, ahora nos quedan como debate el tema de qué cosa es el partido de la revolución, ¿no? El partido de la clase obrera que planteaba el Che Guevara. ¿Qué es un partido de la clase obrera? Es un personas fundidas por una comunidad de ideas, nos dice el Che, que se agrupan para darle vida a las concepciones marxistas, es decir, para llevar a cabo la misión histórica de la clase obrera. Desde luego, ¿no? Este es un partido que no puede estar aislado de las masas, ¿no? Es un partido que tiene que estar en constante relación con ella. Porque hemos visto en nuestro largo caminar por América Latina que hay grupos que creen que son sectas evangélicas, ¿no? Se juntan cuatro o cinco a decidirlo todo desde un laberinto ideológico, si cabe el término, y desde ahí diseñar las salidas que hay para darle curso a la revolución. Y eso no puede ser, ¿no? Estamos convencidos de que un partido tiene que estar completamente ligado a las masas, ¿no? Y que además no solamente debe luchar contra algo, sino por algo, ¿no? Siempre nos estigmatizan a los compañeros desde la izquierda diciéndonos que estamos en contra de todo, ¿no? Estamos en contra del capitalismo, del imperialismo, pero que jamás podemos dar cuatro o cinco propuestas concretas, ¿no? La construcción de las propuestas desde nuestros distintos países es una tarea de todos los partidos que quieran representar a la clase obrera, a nuestros trabajadores del campo y la ciudad, ¿no? que también nos plantea el Che dentro de este debate, que no, estos partidos, ¿no?, no pueden esperar a que se den todas las condiciones objetivas y subjetivas. Esto es muy interesante, ¿no? Se habla mucho del tema de la correlación de fuerza, de la capacidad de comprensión de las mayorías, de si el capitalismo ya apretó tanto que ya es el momento de levantar a la gente, cuáles son los métodos, si son insurreccionales o democráticos. Bueno, lo que el Che nos está invitando aquí es que los partidos tienen que salir a crear estas condiciones, ¿no?, objetivas y subjetivas, que es muy necesario, además, tener la comprensión de que un partido revolucionario no puede tener en su dirigencia, ¿no?, en sus altos mandos, a una buena parte de los explotadores, ¿no?, para que ellos fijen la línea política. Es sumamente interesante, ¿no?, porque uno ve en el caminar por nuestra América que existen partidos que se definen de izquierda y que quieren realizar cambios sociales, pero que se quedan callados ante monstruosidades como los tratados de libre comercio, sobre los acuerdos militares con el imperialismo, el tratado transpacífico, ¿no?, que ahora se viene a imponer, que tienen entre tantas cosas pues destruir a nuestros países, ¿no?, que los someten al yugo del imperialismo en materia económica. Y justamente creo que este es un buen ejemplo para entender por qué los explotadores no pueden estar dentro de las dirigencias de los partidos revolucionarios, como algunos pretenden, ¿no? Porque es imposible hablar de movimientos de liberación dirigidos por la burguesía, ¿no? Desde la Revolución Cubana para adelante, frente al dilema de pueblo o imperialismo, nuestras burguesías han sentido débiles de enfrentar al imperialismo y han decidido por estar del lado del imperialismo. Por ejemplo, ¿cómo se puede entender que las burguesías que son las llamadas a desarrollar la industrialización del país prefieran firmar tratados de libre comercio con el imperialismo donde justamente se les prohíbe en la práctica industrializar, ¿no? Donde todo esto tiene que convertir a nuestros países en meros lugares para saquear materia prima, sea mineral o sea de hidrocarburos, ¿no? ¿Cómo es posible que ellos, que deberían ser los primeros en defender la nación, porque ellos son los llamados, ¿no es cierto?, a mandar dentro de un sistema capitalista, prefieran estar de cola del imperialismo, no ser sus choferes y sus mozos, ¿no? Y prefieren que sean ellos los que nos tengan como dependientes de la producción que logran en esos países y a cambio nosotros solamente entregarles nuestras riquezas naturales a cambio de un pequeño impuesto que en teoría va a mejorar algunas áreas de la situación de nuestros países. Entonces, con gente con esta lógica, es imposible tenerlos como dirección de nuestros partidos, ¿no? ¿De dónde tienen que salir nuestros cuadros? ¿De dónde tienen que salir los que van a dirigir nuestros partidos revolucionarios? Pues de la clase trabajadora, de los obreros y campesinos, de las organizaciones populares, de la intelectualidad desclasada, ¿no? De estos intelectuales que por más que pertenezcan a la esfera de la pequeña burguesía, tienen claridad ideológica, ¿no? Tienen claridad para hacia dónde va el futuro de la historia y se ponen de lado de los procesos revolucionarios. El partido, ¿no?, que sigue la línea general, dice el Che Guevara, del marxismo-leninismo, debe saber interpretar la lucha de clases, ¿no?, en esta era del imperialismo y acondicionarse a las particularidades de cada país, ¿no?, y su vasta experiencia de resistencia y liberación de factores internos y externos. A ver, ¿qué he querido decir con este laberinto de frases? Es que efectivamente seguimos una línea general, ¿no? Entendemos el marxismo-leninismo como la lucha de clases, ¿no? Esta es inevitable. Y entendemos que vivimos en la era del imperialismo, ¿no? Entonces, esto como línea general, pero tenemos que acondicionar estas luchas en nuestras realidades particulares de cada país, ¿no?, donde gozamos de una vasta experiencia, rica experiencia de lucha de liberación. Hace unos días fue 12 de octubre y de ahí para adelante la historia de nuestra América es la historia de la lucha por la liberación en su primera independencia y a partir de un tiempo para esta parte de nuestra segunda independencia. Entonces existen experiencias, líderes, momentos históricos que a cada país le deben hacer aterrizar esa línea del marxismo-leninismo, de la lucha de clases en la era del imperialismo a su realidad. No intentar copiar, ¿no?, esto que ella planteaba Mariátegui y lo planteó después de ni calco ni copia, sino de la necesidad de la creación heroica. Quienes compongan este partido de la clase obrera, ¿no?, tienen que soñar con que el partido se convierta de masas, ¿no? Para ello deben hacer funcionar las estructuras formativas para que día a día se vayan multiplicando y cada vez más compañeros se incorporen, ¿no? Militar dentro de uno de estos partidos debe ser visto como un honor, ¿no? Este honor que debemos demostrar cada día con nuestras actitudes. Este mensaje maravilloso del Che de ser primeros en el estudio, primeros en el trabajo, primeros en el entusiasmo revolucionario y primeros en el sacrificio. Siempre los más buenos, los más puros, los más humanos. Así se debe caracterizar a los cuadros que militan dentro del partido. Y a mí me parece genial, y me van a disculpar que lo lea, pero es genial leer lo que el Che menciona que plantea Fidel, ¿no? El marxista no es una máquina automática y fanática dirigida, decía, ¿no? Porque a veces los compañeros quieren demostrar cierta radicalidad poniendo cara fea, ¿no? Haciéndose los insensibles y exigen el cumplimiento a ciegas hasta de cosas que a veces están mal planteadas, ¿no? Y el Che nos menciona que son palabras de Fidel, ¿no? En una de sus tantas intervenciones, las que nos dice: ¿quién ha dicho que el marxismo es la renuncia de los sentimientos humanos al compañerismo, al amor al compañero, al respeto al compañero, a la consideración al compañero? ¿Quién ha dicho que el marxismo es no tener alma, no tener sentimientos? Si precisamente fue el amor al hombre lo que engendró el marxismo, fue el amor al hombre, a la humanidad, el deseo de combatir la desdicha del proletario, el deseo de combatir la miseria, la injusticia, el calvario y toda la explotación sufrida por el proletariado, lo que hace que de la mente de Carlos Marx surge el marxismo, cuando precisamente podía surgir el marxismo, cuando precisamente podía surgir una posibilidad real, y más que una posibilidad real, la necesidad histórica de la revolución social, de la cual fue intérprete Carlos Marx. Pero ¿qué lo hizo ese intérprete, sino el caudal de sentimientos humanos de hombres como él, como Engels, como Lenin? Y desde luego, el Partido de la Clase Obrera tiene que tener clarísimo la necesidad del internacionalismo. Todo hombre verdadero debe sentir en la mejilla el golpe dado a cualquier mejilla del hombre. Palabras de José Martí que hoy tomamos como nuestras y que le pedimos a los compañeros que nos escuchan la tomen también como suyas. La lucha porque más regiones del mundo se liberen no es solamente un acto de solidaridad en el papel, compañeros, ni de fechas simbólicas. Es una obligación generar los mecanismos para que el apoyo real y ver en esos triunfos la posibilidad de acabar con el enemigo del género humano, el imperialismo norteamericano. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara. Bueno, compañeros, vamos llegando ya al final de este lumbre número 4. De verdad, siempre queda corto el tiempo, ¿verdad? Siempre hay mucho más que decir, pero bueno, esto lo vamos a ir mejorando con su participación, sus resúmenes, sus preguntas, ¿no? Sus aportes, que están haciendo cada día más y cada día mejor, para serles completamente sincero. Estoy muy contento con las cosas que están llegando al correo. Y bueno, nos toca ya plantearnos la tarea de la siguiente semana. Nos va a tocar leer también del Che Guevara, Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonialista. Puede sonar hasta contradictorio en muchos casos, ¿no? Así como les recomendamos a los compañeros de distintos países, ¿no?, que siguiendo la línea general del marxismo-leninismo también apliquen las particularidades, ¿no?, de su propio país. El enemigo, por otro lado, ¿no?, siempre plantea que hay cosas que no son copiables, ¿no? Entonces, este texto del Che nos va a ayudar a entender qué cosas son excepcionalidades, ¿no?, qué cosas son parecidas, ¿no?, en nuestras distintas luchas en nuestra América Latina, para saber responder con claridad a las observaciones que el enemigo nos hace siempre. Este texto es muy, muy importante. Se escribió ya en los años 60, cuando se hablaba de exportar o no exportar la lucha revolucionaria cubana, y el Che nos va a hacer un análisis bastante claro acerca de qué cosas todavía se mantienen en América Latina muy parejas para todos los países y en qué otras efectivamente existen algunos tipos de excepcionalidad. Vamos llegando al final de este lumbre número 4, decíamos, y queremos agradecerle nuevamente a todo el equipo de corresponsales del pueblo, ¿no? A Víctor, a Niurka, a Yelén, a Susana Moncada, a Pablito, que es un héroe ahí que va poniéndonos las canciones a tiempo y los audios a tiempo, y desearle a todos ustedes que esta lectura también la puedan tomar con la misma seriedad y responsabilidad del caso